Radio Valencia 92.0. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Sábados de Cine, una colección que te ofrece cada sábado las provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Sábado 20, La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons por solo 0,75 euros más el cupón del día solo con el diario Las Provincias. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Hoy nos acompaña la música de los californianos Smash Mouth. A ver si le suena. Así que si todos están ya sentados, damos comienzo al programa de hoy en el que vamos a tener esas noticias frescas de todas las semanas. También hablaremos en curiosidades gastronómicas del gran cazador. Se ha abierto la veda y ya tenemos a todos los cazadores danzando a ver lo que pueden pillar. También tendremos en el Rincón de Baco un nuevo producto vitivinícola, Reymos. Tendremos con nosotros a Fernando Tarín, ya los tenemos, y a José Manuel Mejías. Bienvenidos los dos. Fernando. Gracias. Bueno, Fernando es el enólogo, nos va a contar muchos secretos sobre este vino y José Manuel nos va a contar sobre lo que se pretende con él. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos. Vamos a contar muchas más cosas. Jornadas gastronómicas de la Caza de Teruel empezarán en noviembre, organizadas por las provincias.es y punto Radio Valencia, como no podía ser de otra manera. Y pasaremos a conocer la obra del fogón en un local, un restaurante realmente conocido para todos los valencianos, como es el restaurante Bergamonte. Con nosotros está Cristina Sánchez. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Chema. Bien, pues ahora, Cristina, os vamos a contar muchas cosas, o vamos a dar la lata con esas curiosidades gastronómicas, y dentro de muy poco estaremos con estos protagonistas de Comer y Beber. ¡Que suene Smash Mouth! Llegan esas noticias, ya bien saben ustedes que a veces son buenas y a veces son malas. Esta es bastante deplorable. Naranjas extranjeras en Valencia. La sinrazón llama todos los días a nuestra puerta. Valencia, la tierra por antonomasia de las naranjas, ha dejado de comer el fruto de su propia tierra para comerse las naranjas de otros. La verdad es algo que no nos sorprende. Cada año hacemos hincapié en la misma cuestión. Hablando de cítricos, ya que empieza la temporada, en los supermercados o centros de distribución encontramos poco producto nacional. La mayoría de los expositores presentan naranja y otros cítricos de otros países. Solo un pequeño rincón se destina a la venta del producto nacional. Y además, no es precisamente de primera calidad. Como sabemos, las primeras calidades se suelen destinar a la exportación y además a unos precios de escándalo. Esta situación es denunciada por la Unió de Llauradors, organización profesional agraria independiente cuya finalidad es defender y promover los intereses de los agricultores y ganaderos en la Comunidad Valenciana. Esta organización vuelve a denunciar que podemos encontrar naranjas y mandarinas procedentes de Sudamérica y Sudáfrica, algo inconcebible en esta campaña citrícola. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, lo tenemos aquí al lado. Pensemos en los que pasan hambre o no se alimentan bien. El próximo 16 de octubre se celebra este Día Mundial de la Alimentación, coincidiendo con el Día Mundial del Pan. La finalidad es destacar aquellos problemas relacionados con el hambre y concienciar a los países para que pongan en marcha los mecanismos oportunos que permitan eliminarlos. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hizo oficial este día en el año 1979 y desde entonces se han tratado muchos temas relacionados con el hambre en el mundo. Este año el lema es: las cooperativas agrícolas alimentan al mundo. Es indudable la importancia y el papel que juegan las cooperativas agrícolas para conseguir reducir el número de personas que padecen hambre en el tercer mundo y en el primero, organizar a los pequeños agricultores. La FAO prevé que los pequeños agricultores jugarán un papel muy importante en el futuro, siendo vital su actividad para poder alimentar a la población en el año 2050. ¿Sabes cuántos seremos en el 2050? Pues más de 9.000 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Y es necesario incrementar la producción de alimentos como mínimo en un 70%. Desde Comer y Beber, les vaticino que una solución para aquel que no encuentra empleo es volver al campo. Eso sí, con imaginación y ganas de trabajar, que es lo que falta. Los españoles incrementan su consumo de fruta. No todo han de ser malas noticias. Comer más fruta es bueno para nuestros agricultores y para nuestra salud. El consumo dentro del hogar de frutas frescas se ha incrementado en un 2,9%, casi un 3%, con respecto al año anterior, según los datos facilitados por el panel de consumo y alimentación en el hogar que elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Melones y sandías se llevaron el gato al agua el pasado verano. Los mayores y solteros, melón. Las parejas y los más pequeños, sandía. Con todo, la tendencia general se resume en un incremento del consumo acompañado por un descenso de los precios medios. Venga, venga, que seguimos con esas buenas noticias. Entreténganse un poquito, sean felices. ¿Cómo convertirse en un gourmet antes del fin de los tiempos? Que, como ustedes saben, es la noche del 22 de diciembre, según dicen los mayas de este año. Tomen buena nota de las nuevas tendencias aquellos que quieran ser reconocidos entre sus más allegados como un gourmet. A ver, de cuando en cuando comprarás los últimos productos gourmet y harás una degustación para los amigos en casa. Te convertirás en un conocedor y amante de las cocinas exóticas. Intentarás hacer tus reservas en un gastrobar de vez en cuando para conocerlos y hablar de ellos. Cocinarás o pedirás en el restaurante pucheros y guisos. Platos de cuchara, vamos. Tendrás que tener en casa varias clases de sales y aceites de oliva en la alacena. Tendrás que ser un amante de las verduras, sobre todo de las ecológicas. Plantarás, al hilo de esto, o por lo menos tendrás intención de cultivar tu huerto ecológico, aunque sea en el balcón de casa o en la galería. Y no renunciarás nunca a la coctelería del gin tonic, aunque el vodnik esté ganando terreno. Y bien, después de estas noticias frescas y a puntito de empezar esas curiosidades gastronómicas, ¿qué les parece si escuchamos algunos consejos publicitarios? Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping. Las Provincias presenta Sábados de Cine, una colección que te ofrece cada sábado las provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Sábado 20, La Misión. Con Robert De Niro y Jeremy Irons por solo 0,75 euros, más el cupón del día solo con el diario Las Provincias. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Seguimos en Comer y Beber y vamos a pasar a escuchar esas curiosidades gastronómicas. Hoy vamos a hablar de la caza, porque se ha abierto la veda. Cristina, allí en Restaurante Bergamonte, ¿tocáis algunos aspectos de la caza durante el año o cómo está eso? Va temporadas, desde luego, pero nuestros platos están más basados en productos típicos más que en productos de temporada. Pero vamos a ver, estos patitos que van en los humedales y todo esto, ¿no echáis algún pato a una paella o algo? Sí, ¿o qué? Hombre, el pato lo utilizamos habitualmente en nuestra paella genuina. Pollo y conejo, hecha al estilo antiguo, sí. Bien, ¿y vosotros qué tal? A ver los de Reimos, eso de tanto de beber vino, algo habrá que acompañar con algo de caza, ¿no? Nosotros, cuando quiera Cristina, sí, pues podemos estar ahí con ella, acompañándole, marriándolo y haciendo lo que haga falta. Bueno, entre las vides alguna liebre se pondrá a dormir de vez en cuando, ¿no? Eso más que de se queda una echadita allí, ¿eh? Más de una, ahora tenemos una plaga de conejos por ahí genérica por toda la provincia de Valencia, pero... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues habrá que algunos de respetarlos y otros que acaben en la cazuela, ¿eh? Sí, ¿qué es paso cierto están? Sí, sí. Bien, pues vamos a escuchar esas curiosidades gastronómicas con el gran cazador y quedaros y escuchar bien porque os vais a sorprender. El gran cazador. El ejercicio de la caza es una práctica humana que se pierde en la noche de los tiempos. Sin lugar a dudas, fue la condición de su naturaleza omnívora junto a su propia agresividad genética la que afianzó su condición de gran cazador, mucho antes del descubrimiento y la práctica agrícola. La caza fue una actividad básica de supervivencia en el devenir de la historia de la humanidad. No existe cultura gastronómica en el orbe que no atesore un variado recetario procedente de las carnes salvajes. La condición omnívora del ser humano obligó, más que permitirle, a comer de todo. Con todo y considerando que la actividad de la caza en el hombre es muy antigua, hay que recalcar también que no pasa de los tiempos del Paleolítico. Su práctica se afianzó y mejoró únicamente por cuestiones de necesidad que obligaron a agudizar el ingenio y la adaptación al medio, porque el hombre pasó de la carroña al estofado. Sí, señores, lo que escuchan, el primer paso fue convertirse en carroñero, de ahí que nos guste tanto el jamón. Cuando el hambre acuciaba al hombre antiguo, no dudaba de alimentarse de los restos de animales que encontraba, las pieles, huesos e incluso restos orgánicos corruptos o amojamados. Esos fueron sus primeros trofeos. Pero vayamos más allá. Las primeras piezas de caza no fueron los grandes herbívoros. El hombre se enfrentaba a los grandes depredadores, animales que con las condiciones físicas y armas con las que le había dotado la naturaleza, indudablemente les permitía cazar con mayor facilidad a esos antílopes y venados. El hombre tuvo que ingeniárselas creando trampas y rudimentos que evitaran su enfrentamiento directo con el depredador, defendiendo su presa, y a causa de esos precarios medios para cazar, de la reducida población y de las especiales condiciones naturales de la época, se debe suponer que existirá una gran abundancia de animales en relación con el número de cazadores, pero también es evidente que solo una pequeña parte de dicha fauna podía tomarse en consideración desde el punto de vista cinegético, habida cuenta de la formidable capacidad de defensa y de la impresionante anatomía de la mayoría de los ejemplares de aquella época frente a la debilidad de sus posibles perseguidores humanos. Cuesta imaginar a estos monteros primitivos enfrentándose a un tigre de dientes de sable por conseguir robarle su presa. Seguramente fue ese robo sistemático el que le condujo a utilizar la violencia y llegar a dar muerte para conseguir un bocado cuando no encontraba carroña disponible, matando no a la pieza a comer, sino al predador que la había cazado. La especie humana nunca ha estado preparada anatómicamente para la caza. El desarrollo de su ingenio y el perfeccionamiento de algunas herramientas que se tradujeron en armas sentaron las bases de la cacería, así como del enfrentamiento bélico sistematizado. La herencia gastronómica del hombre carroñero pasa no solo por la cocción de los alimentos, sino también por prácticas tan ancestrales como el oreado de las carnes antes de su utilización. No hay cultura gastronómica, salvo por necesidad acuciante, que no someta a las carnes a un tiempo de reposo antes de su cocinado. Cuando no se prolonga en el tiempo, ayudado de algún método de conservación, como el ahumado o la salazón. Además de la costumbre, parece que nuestro sistema digestivo necesita que la carne ingerida esté ya descompuesta en parte por la acción de las bacterias de la putrefacción. Las últimas investigaciones arqueológicas demuestran que durante la última glaciación, hace más de 12.000 años, el hombre de Cro-Magnon desarrolló técnicas de caza que le permitían acceder directamente a la caza de herbívoros, evitando tener que enfrentarse con animales en extremo aptos para el combate y consumiendo y conservando la carne de las piezas cobradas a su albedrío. Y que sepamos que gracias a la caza aparecieron las armas de matar. El desarrollo de las primeras herramientas en armas comenzó en el mismo momento en el que el hombre abandonó su actividad carroñera e imitó a los grandes animales carnívoros. En la península ibérica se constata esta actividad por la abundancia de restos de armas prehistóricas encontradas, así como por las impresionantes pinturas rupestres que representan fabulosas escenas de caza. En nuestra tierra se perseguía y luchaba con tenacidad para capturar peligrosas o veloces animales salvajes, y en el esfuerzo también colaboraba la magia y las primitivas creencias animistas. Las piedras de sílex se convertían en afilados puñales y contundentes hachas con las que rematar la víctima, previamente asaeteada de venablos o derribadas por el certero golpe de la piedra lanzada por la honda. El Paleolítico Superior, hace unos 25.000 años, nos reporta un rico patrimonio de las primeras armas utilizadas para la caza. Pero volvamos a la necesidad de la supervivencia, que pasaba por la necesidad de robar a otros más fuertes lo cazado, e incluso por la de enfrentarse a sus semejantes en la defensa de su territorio de caza. Un ejemplo claro en el desarrollo de las armas se da en el arco, un instrumento para matar que incrementa su potencia y puntería con el paso de los siglos en un afán de perfeccionamiento del ataque. Otro fue el invento de la ballesta, que se cree que fue en tierras mallorquinas, al igual que la honda, y acabó sirviendo más para la guerra que para la caza. La pólvora inauguró a mediados del siglo XIII una nueva época. La profusión de armas de fuego para la caza llegó con el emperador Carlos Augsburgo, que popularizaría el arcabuz y el mosquete durante el siglo XVI. Nuevas y eficaces armas que obligaron a legislar e incluso prohibir su uso para la actividad cinegética. Capítulo aparte, merecería la actividad cetrera o caza mediante aves. Los introductores en tierras hispanas fueron los visigodos, aunque con posterioridad, durante la dominación musulmana, se generalizó y perfeccionó por todo el territorio. Para terminar, no debemos olvidar que toda esta herencia permanece inscrita en los genes del género humano. El hombre nunca dudó en matar para alimentarse. La agresividad permanece latente en su comportamiento y tan solo las circunstancias de los avances éticos y morales que aportan las sucesivas civilizaciones son las que ponen cierto coto a su instinto. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Bien, espero que hayan disfrutado con estas curiosidades gastronómicas, el origen de la caza, y ya les podemos anunciar, como les decíamos hace un rato, que esas jornadas gastronómicas de la caza de Teruel están en ciernes, las vamos a inaugurar a principios de noviembre, las vamos a celebrar en las tres comarcas turolenses más cercanas a la Comunidad Valenciana, que son Comunidad de Teruel, con su capital, la Sierra de Guadarjabalambre, que también conocen ustedes, y la del Maestrazgo, el Maestrazgo turolense, que está muy pegadito al Maestrazgo de la Comunidad Valenciana. Durante un mes disfrutaremos de menús específicos de la caza de Teruel. Ya saben, vamos a tener como protagonistas los ciervos, los corzos, la carne de cabra en este caso no, pero sí que vamos a tener el jabalí, y bueno, todo lo que es volatería y pues los conejitos, las liebres y todo esto que ahora en estos momentos se está cazando por aquellas tierras. Les puedo dar fe porque el fin de semana estuve acompañando a más de un cazador. No me gusta lo de llevar escopeta, pero sí que me gusta lo de ir pisando el monte y siguiendo los perritos. Bien, visto esto, hoy hemos tenido una importante noticia en la ciudad de Valencia, como ha sido la presentación de un vino a base de uva moscatel, el Reymos, este vino maravilloso, hecho por bodegas Reymos situadas en Cheste. Tenemos aquí a sus dos protagonistas, primera porque uno es el enólogo, el que tiene que diseñar el vino, y otra importante porque también tenemos a la persona que tiene que favorecer su comercialización, dar a conocerlo, preocuparse la distribución. El primero es Fernando Tarín. Enólogo, bienvenido, Fernando, de nuevo. Bien hallado, señor. ¿Qué tal? Pues nada, y José Manuel Mejías, el que se encarga pues, de esa dura tarea que es la de hacer llegar a todo el mundo el Reymos. Bienvenido también. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Y a Cristina le vamos a preguntar, Cristina Sánchez, del hotel, del restaurante Bergamonte, ¿qué es para ti el moscatel, ese producto tan importante en la provincia de Valencia como producción vitivinícola? Pues es una uva autóctona que tiene que ser explotada muchísimo más de lo que está actualmente en los mercados. Y pues tiene muchísimas combinaciones y salidas para maridar con los productos que ofrecen actualmente los restaurantes. Más allá de ese típico moscatel que siempre, bueno, hemos disfrutado de él a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ahora parece sí. Que se diversifica, ¿no? Todo. Sí, hay que quitar el chip a la gente que solo moscatel es el vino dulce típico de después de comer. También hay que tiene otras aplicaciones. Sí, sí. Pues bien, eso nos lo va a contar ahora mismo Fernando, cuéntanos qué es Reymos, qué es ese proyecto que ya lleva bastante tiempo. Hoy hemos asistido a una representación, ¿no? Digo representación por volverse a presentar de una nueva manera, con un nuevo... Cuéntanos. Sí, efectivamente, la idea, como decía Cristina, de diversificación y de ampliar un poco más el abanico del típico consumo de la mistela de moscatel tanto en nuestra zona como fuera de ella, pues parte del año 2000, donde por aquel entonces la cooperativa Cheste Agraria y Anecop pues apuestan decididamente por eso, por hacer elaboraciones nuevas y sacar, digamos, el solapamiento que había del nombre de la variedad moscatel con el producto final, que era el vino de licor o la mistela. Entonces, en aquel momento pues nació el Reymos, que casi que la voz popular le llama ya clásico, que es el Reymos de siempre, de un 7 grados y medio, el espumoso. Después salió el Reymos Selección, tenemos una mistela de moscatel también un poco especial que se llama Sol de Reymos, han salido últimamente los moscatos de 5 grados, y bueno, pues esto ha sido pues un paso más, un escalón más en ampliar esta gama, con un espumoso en este caso ya alejado del marchamo de la característica de la dulzor de la variedad. Es un espumoso Brut Nature, 100% moscatel. Y vamos, estamos la verdad es que muy contentos con el producto final. Ha costado varios años de experimentación y de ensayos con un tipo de elaboración, con otro, con unos tipos de condiciones, con otras. Pero bueno, al final creo que hemos llegado a un resultado que sigue teniendo la característica de moscatel, que es lo que nos diferencia y lo que nos identifica. Y vamos, en un perfil pues alejado de lo que vamos haciendo hasta ahora con los productos dulces, pues algo un Brut Nature, que la verdad es que creo que hemos acertado. Bien, entre nuestros oyentes tenemos muchas personas que se interesan siempre por lo que es el proceso de vinificación de un producto tan específico como puede ser este, ¿no? ¿Puedes contarnos brevemente cuáles son las fases principales para obtener un producto tan diferenciado como es este de un vino normal, ¿no? Sí, vamos, en principio para hacer el vino del que estamos hablando, Reymos 1918, partimos de un vino de moscatel completamente seco, es decir, sin azúcar residual, un mosto de moscatel que todo su azúcar ha sido fermentado, ¿vale? Entonces partimos de un vino seco al cual forzamos una segunda fermentación, igual que hacen en las zonas reputadas como el champán o la zona de cava. En este caso lo hacemos en depósito, añadiendo azúcar y levaduras para una segunda fermentación. Esa fermentación también es completa, es decir, todos los azúcares que añadimos son consumidos, consumidos por la levadura, y en esa segunda fermentación es donde el vino adquiere la característica de ser espumoso. Entonces toda esa espuma que se genera en la segunda fermentación queda retenida dentro del vino. Porque o sea, que es esa segunda fermentación la que nos hace tener el vino espumoso, ese producto espumoso, correcto, ¿no? Sí. Vale, quiere decir que no, nadie piense que porque no ser cava o no tener la denominación champán, ¿no? Sí. Método tradicional, pues que es un gas que se le ha, un carbónico que se le ha insertado. Efectivamente. O sea, también es una producción a base de levaduras naturales también, las que se utilizan habitualmente en la vinificación. Los otros espumosos, efectivamente, una fermentación completamente natural. Dada la zona, aunque nosotros hiciéramos este proceso en botella, como lo hacen las zonas de más renombre, no podríamos llamarlo cava porque estamos fuera de la denominación de origen cava. Entonces, ya para elaborar el Rémus clásico tuvimos que optar por el método Chalmat, es decir, estos recipientes en vez de ser botellas, pues son depósitos de 10.500 litros. ¿Vale? Entonces seguimos con la misma tecnología que nos ha dado, la verdad es que tan buenos resultados hasta ahora, y seguimos haciendo, en este caso, la segunda fermentación en depósito grande de 10.500 litros. Bien, bien, bien, bien. Interesante. José Manuel, cuéntanos, Bodegas Ritmos, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Relátanos un poco para ubicarnos, la importancia. Bueno, Bodegas Ritmos, antigua Cheste Agraria. La verdad es que es casi una primicia lo de Bodegas Ritmos por tu parte, porque hace poquito que nos han concedido ya la posibilidad a nivel industria de utilizar ese nombre. Y bueno, Cheste Agraria o Bodegas Ritmos es una bodega cooperativa asociada al Grupo Anecop. Grupo Anecop, la primera exportadora de Europa de frutas y hortalizas, muy conocida en el sector hortofrutícola y quizás menos en el sector vinícola. Forma parte de ese grupo tanto la bodega de Cheste como la bodega de Fuente Liguera, Bodegas La Viña, cuya marca con más prestigio, que más está funcionando en el mercado ahora, sobre todo en el mercado del Canal Horeca, es Venta del Puerto. Y ahí andamos. Nuestra filosofía es que la unión hace la fuerza. Con este tipo de estrategia comercial lo que conseguimos es llegar a mercados que de otra forma sería imposible. Las bodegas por sí solas no podrían llegar a ese tipo de mercados. Y para que te hagas una idea, pues estamos vendiendo ya en más de 40 países en estos momentos. Yo soy el responsable del mercado nacional, con la que está cayendo. Ahí lo tienes duro, ¿eh? Después, si quieres, comentamos. Pero bueno, es verdad que... La verdad es que trabajar con ellas es todo un placer, porque aunque tienen estructura de cooperativa, yo creo que nuestra clave es bastante sencilla, y es que de puertas para adentro somos cooperativa, de puertas para afuera somos empresa privada. Esto cuesta decirlo, sobre todo un cooperativista como yo, pero es la verdad. Lo cierto es que, aunque poco a poco ya lo estamos intentando cambiar entre todos, pero el concepto que tiene la calle de lo que es una cooperativa a nivel comercial, pues es una empresa que hace unos vinos segundones, unos vinos de segunda división. Y bueno, pues lo que nosotros estamos empeñados es en demostrar que eso no es así. Las cooperativas tienen muchas ventajas. Una de ellas, y primordial, es que sus vinos siempre provienen de las mismas vides. Tú sabes que en enología lo más difícil es la tipicidad de un vino. Una empresa privada, con todos los respetos hacia todo el mundo, que cada vez tiene que comprar su vino en distintos mercados lugares, porque no tiene sus viñedos, insisto, con todo el respeto, pues no tiene la ventaja que tenemos nosotros, que sabemos que todos los años nuestros vinos van a venir de las mismas viñas. Puede hacer un seguimiento de ellas, un control más exhaustivo. Total trazabilidad. Exacto. Muy fácil luego usar las normas de calidad, tanto las españolas como ISO, como la inglesa o la alemana, BRC o IFS. Es más fácil porque la trazabilidad es más sencilla. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, es algo que el sector cooperativista no ha sido capaz de explotar, pero es una gran ventaja nuestra. Sí. Cheste son 2.500 hectáreas, Fuente Liguera entre 2.500 y 3.000, en función de las que tenemos en reposo o parada vegetativa. Y bueno, pues un orgullo y un halago ver cómo dos bodegas de este calado pues van creciendo a tu lado. Hombre, yo sí que tengo que aclarar y decir en alto que, por ejemplo, en lo que son los aspectos de marketing y otros aspectos cuidados de imagen, pues nos estáis comportando como una cooperativa de vinos ya tradicional, y ya digo que eso ya pasó a la historia, ¿eh? Que son muchas, la mayoría de las cooperativas, las que lo están haciendo bien, ¿no? Pero bueno, Cristina, yo no sé si has tenido ocasión de ver esta botella, porque por ejemplo en el restaurante Bergamonte, ¿los clientes crees tú que a veces se conducen por la vistosidad o por la apariencia que pueda tener una botella? La apariencia de una botella es muy importante para la primera impresión. Si uno conoce un vino, la etiqueta es la que manda, la presentación del vino, y luego aparte pues ya cuando lo prueban, que les convenza, que les guste. Yo pues sé que, por ejemplo, en el restaurante sí que tenemos el Venta del Puerto, que habéis comentado. Sí, y un poco expresa lo que hay dentro de la botella, es lo que yo siempre me... Bueno, la impresión que yo me he llevado, ¿es así o no? Sí, vamos, yo la puse en carta sin haberlo probado realmente, o sea, lo que es la presentación ya me entró totalmente. Mi hermano sí que lo había probado, que es el que entre los dos decidimos los vinos que tenemos, y la presentación está estupenda, y luego pues el sabor increíble. Pues nada, cuéntanos, José Manuel, ¿qué es lo que habéis hecho con esa botella de Reimos? Bueno, te comento, la presentación, al hilo de lo que comentaba mi compañera Cristina, esta tarde Cristina, la presentación es clave. Nosotros lo tuvimos claro. Desgraciadamente estamos en una DO en la que, pues bueno, en nuestra tierra quizás sí, cada vez más, gracias a todos, empezando por vosotros y digo los medios, continuando por la restauración y después continuando pues por los viticultores, todos los canales, pues cada vez, yo creo que ya hoy por hoy restaurantes de cierto nivel no se pueden permitir el lujo ni siquiera de no tener vinos valencianos en su carta, y eso es trabajo de todos, ¿eh? Y creo también que ellos están orgullosos de tenerlos. Yo llevo 12 años en esto y bueno, hace 10, 15 años era el pan de cada día, el no ver vinos valencianos. Sí, la lucha de introducir referencias valencianas, ¿no? Respecto a la presentación, pues bueno, hemos de tener claro una cosa. Si el producto no acompaña, tienes la primera puerta abierta, pero la segunda ya no. Me explico. Tú puedes tener la mejor presentación del mundo, pero después el producto tiene que acompañar. Lo que ha dicho Cristina es una realidad, tanto en un lineal de un supermercado como en un restaurante. La presentación ayuda muchísimo, muchísimo. Nosotros lo tenemos claro con nuestros tipología de vino, bien sea la gama Icono, bien sea la gama de Venta del Puerto, bien sea esta última presentación que hemos expuesto al público esta mañana. La presentación es clave, pero la primera. La segunda ya, Chema, si el producto no ayuda... Es decir, la presentación te ayuda tanto a la buena como a la mala. Porque si el vino no le ha gustado al cliente, la presentación también le va a ayudar a decir, es que este vino lo probé y no me gustó. Sí, es así. Pero bueno, se ha hecho hoy una buena presentación de este Reimos en un marco incomparable. Sí. En el centro del Corte Inglés de Avenida de Francia, en la ciudad de Valencia, frente a la ciudad de las artes y las ciencias, en ese rincón chill que ellos han denominado The Shadow, una terraza fantástica, junto al restaurante del Corte Inglés, donde bueno, habéis montado un tinglado allí con buena música de jazz, con cositas buenas valencianas también para degustar, el Reimos como protagonista, y bueno, y otros protagonistas, cuéntanos la etiqueta. Bueno, te comento, es un proceso largo, laborioso, son 2 años, que así dicho a bote pronto pues parece, pero bueno, han sido 2 años duros, de noche sin dormir, pero no por nada, simplemente porque, bueno, desde el principio nosotros tuvimos claro nuestro germen es valenciano, nuestra semilla es valenciana, aunque somos una empresa ya, yo casi diría una multinacional, porque tenemos oficinas y almacenes logísticos en Francia, Inglaterra, Polonia, pero bueno, nuestro corazón es valenciano y va a ser siempre valenciano Anecop. Entonces tuvimos claro desde el primer momento que queríamos dar algo de distinción a nuestro producto, algo, salirnos de lo que estaba en el mercado, algo que con Venta del Puerto nos había funcionado muy bien. Y desde el primer momento tuvimos claro que tenía que ser, pues bueno, asociarlo al mundo de la moda, y quién mejor que nuestro embajador en el mundo de la moda, Francis Montesinos. Entonces, pues bueno, se lo planteamos, lo pusimos encima de la mesa, ellos no estaban muy por la labor porque no lo terminaban de ver, pero bueno, con el tiempo no lo terminaban de ver a nivel vino, asociar su marca a un vino, pero con el tiempo, pues bueno, les demostramos que el proyecto tenía futuro y bueno, ha sido laborioso porque la botella es una serigrafía muy compleja y muy complicada de elaborar. Muy pocas empresas en España que hacen este tipo de trabajo. Y ya te digo, sobre todo a nivel técnico, la botella, la presentación de la botella ha sido muy, muy complicada. Me ha comentado que estuvisteis en la Semana de la Moda en Madrid, ¿no? Sí, que allí hicimos una presentación. Hicimos la primera presentación a nivel nacional con todos los distribuidores. Y hasta el público se llevaba las botellas vacías, sí, llenas no las llevaríamos todos, ¿eh? Porque vamos a probar esto. Sí, pero cierto. Se las llevaban vacías, es cierto. Por el diseño propio que tiene hasta la botella, es un atractivo. Es cierto. Es no cierto. Es envase retornable, ¿verdad? No. Ah, vale, quiero decir que uno a lo mejor podía al restaurante pedirse la botella de Reymos y luego llevarse la casa y ya si quieres hacer un florero con ella, ¿no? Pero bueno, de Francis Montesinos. Es cierto que ya tenemos incluso algunas clientas, sobre todo pues amigos de la casa de Francis Montesinos, que se han hecho incluso lámparas para su casa con la botella, y al final era una de nuestra idea, que bueno, que el público... ¿Fabricar lámparas? Sí, no, ya tenemos suficiente con el vino. No, pero que la gente se acuerde de ti, es decir, yo creo que el sector del vino valenciano tenemos que pelear muy mucho para salir fuera de Valencia. Nosotros hemos conseguido con Reymos algo que por ejemplo con Venta del Puerto nos cuesta, ¿eh? Hay que ser humildes en todos los aspectos, y es conseguir comercialización a nivel nacional. Debemos de ser uno de los únicos vinos valencianos, desgraciadamente, Reymos, con distribución en toda España. Yo creo que eso lo hemos conseguido en parte porque la gente nos asocia como marca, no como DO. Con la DO nos queda mucho por hacer. Hemos sido siempre una DO pues generalizada como DO granelista. Es verdad que mi generación en los últimos años está trabajando para cambiar eso. Lo estamos consiguiendo, pero yo a veces pienso que no, en España, te hablo de mercado nacional, a veces pienso que yo ni siquiera voy a recoger los frutos. Si lo hacemos, seguimos haciendo así de bien, los que vengan detrás serán los que recogerán los frutos. Nos partiremos el cuero, mi generación, para que los que vengan detrás, si continuamos en esta línea, pues puedan ser capaces de recoger lo que nosotros hoy por hoy seguimos sembrando, porque no nos equivoquemos, el vino valenciano fuera de la Comunidad Valenciana es muy difícil de comercializar, muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, yo lo que sí que creo es que tanto en Venta del Puerto como en Reymos, allí José Manuel, te aprecian mucho, porque la verdad, todas las palabras que has tenido hoy me has convencido para que anote a este incipiente nombre de bodega Reymos en mi agenda, ¿no?, como bodega de referencia a la hora de pedir mis vinos. Una última cuestión, José Manuel, ¿qué pensabas cuando creabas este nuevo Reymos? O sea, ¿qué tenías en mente? ¿Para quién? ¿A quién se lo querías colocar? Perdón, Fernando. Vamos, la idea era compleja, porque toda la elaboración de vino seco de Moscatel, la verdad es que tiene su misterio, y lo que decía, comparto con Cristina, está diametralmente en el otro lado del concepto que tiene el consumidor de Moscatel. Entonces, quiero decir, todo lo que viene de la uva de Moscatel y con un toque de dulzor se asocia rápidamente a la uva, pero un vino sin azúcar... la verdad es que los perfiles son completamente distintos. También a nivel degustativo hay un grandísimo cambio. Entonces tuvimos, como te he dicho, que hacer muchas elaboraciones para encontrar un vino sin recurrir al azúcar residual, pero un vino untuoso, agradable, que llena la boca, en fin, que el paso por boca sea agradable, que el amargor típico del Moscatel seco se mitigara el máximo posible. Quiero decir, todo eso es lo que llevaba... Pero, modestamente, uno en la mente, vamos. Y vamos, después de varios años de ensayo, yo creo que hemos conseguido elaborar un espumoso Brut Nature, que digamos que es el caso extremo de donde se puede caracterizar la amargor de un vino blanco, y hemos hecho un vino procedente del Moscatel con una untuosidad y con un paso por boca súper agradable, y vamos, que creo que lo que uno modestamente lleva en la mente, creo que... Nunca se puede decir un 100%, ¿no? Pero un 98% se ha conseguido. ¿Cuándo la tendremos a disposición ya, en el mercado, en distribución, en restauración? ¿Cuándo la vamos a tener? Bueno, se empezó a comercializar después de la Semana de Moda de Madrid, de Fashion Week. Evidentemente, los pasos son complejos y hay que andar con mucho cuidado y mucha prudencia. Nuestra meta para este año 2013 sería pues estar en el mercado nacional con un volumen de botellas entre 10 y 15 mil, entre otras cosas, porque con la complejidad del producto es bastante difícil de elaborar y de elaborar más cantidad. Entonces, y bueno, y evidentemente, ¿por qué no decirlo? Y de comercializarlo también, ¿eh? Y bueno, pues a partir de ya prácticamente está en tiendas especializadas y en los mejores restaurantes de Valencia. Para los que quieran teclear y ver la web y descubrir ese diseño, ¿cuál es la web? Reymos 1918. O sea, específico, sí, o sea, tecleando eso lo vamos a encontrar, ¿no? O con Reymos, y ya después hay un enlace para esa tipología de vino. Bien, pues Fernando, José Manuel, nos marchéis. Vamos ahora con el restaurante Bergamonte. Pasamos un momentín a publicidad. Estamos enseguida con ustedes. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Nueva York, Tokio, Moscú, Berlín, Lisboa. ¿En dónde te gustaría despertarte hoy? Descubre con el diario Las Provincias los rincones más fascinantes del planeta a través de la colección Broches de Diseño. 7 originales complementos de fantasía para ir a la última moda este otoño. Sábado 20, primera entrega de la colección Broche el Cairo por 2,50 euros solo con Las Provincias. ¿Sabías que el software de gestión empresarial ya es gratuito? En The Freeware Conference hablaremos de cosas que antes parecían imposibles. Ven y respira un soplo de aire fresco. The Freeware Conference, 25 de octubre a las 9:30 de la mañana. Palacio de Congresos de Valencia. Organiza Las Provincias con el apoyo de Ahora Soluciones. Inscríbete en www.thefreewareconference.lasprovincias.es, donde expertos del sector hablarán y debatirán sobre Freeware, FreeSAS y FreeWi-Fi. Si te gusta la buena cocina, usa lo mejor. Usa Pyrex. Consigue cada domingo con el diario Las Provincias un conjunto de fuentes de la prestigiosa firma Pyrex. Recipientes de vidrio de alta calidad con los que sacar más partida a tus recetas. Cada domingo llévate una nueva fuente de Pyrex por solo 6,95 euros, solo con Las Provincias. Punto Radio Valencia 92.0. Bien, amigos, seguimos aquí en Comer y Beber y ahora toca ese momento de los fogones. Está con nosotros Cristina Sánchez, como ya sabéis, del restaurante Bergamonte. Cuéntanos qué es Bergamonte, Cristina. Pues Bergamonte es la unión del deporte y la mejor gastronomía en uno solo. Ubicado en... Playa Puebla de Farnals. Oye, nos sorprendisteis mucho cuando preparasteis aquel en el certamen de gin tonics que preparamos en verano. Sí. La recetita aquella que nos hicisteis, que está... Bueno, para que quien quiera conocer a Cristina Sánchez, que teclee Comer y Beber, que entre en lasprovincias.es, simplemente Comer y Beber en Google, y allí iros al apartadito donde está el tema de los gin tonics, que lo vais a ver, y tenéis muchos vídeos de recetas. Buscar la receta del Bergamonte, conoceréis a Cristina, y conocéis el arte del fuego. El arte del fuego, con soplete con incluido, soplete gin tonic al soplete. Madre mía, pues, oye, pues fuiste finalista, sí. Acudiste al Umbraque, ¿no? Y bueno, quedaste allí en muy buena posición. No te voy a decir cuál, no salió vencedora, pero bueno, quedó en muy buena posición. Sí, pero bueno, sí, cuéntanos cuál es la gastronomía de Bergamonte, porque lleváis, yo creo que bastantes años haciendo buena gastronomía, sobre todo tradicional, pero también os hacéis vuestros pinitos en la creatividad, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, llevamos 36 años ya dando lo mejor que tenemos. Los comienzos fueron, los fundadores fueron mis padres y ahí pues empezaron como un club deportivo y luego con una pequeña parrilla para asar carnes al carbón. Desde ese momento, las carnes al carbón son una de nuestras especialidades, cuando aquí apenas no había nada en Valencia. Los arroces también son muy especiales en Bergamonte. Los pescados fresquísimos, todos los que podemos conseguir salvajes los traemos y son pescados diarios. El tema de los guisos populares, pues también hacemos de vez en cuando algo para recordar la gastronomía tradicional valenciana. Y bueno, y también, por otro lado, unas sugerencias innovadoras que no son de cocina de autor, pero sí que le dan un toque diferente. Pues, por ejemplo, esta semana hemos estado haciendo una ensalada de templada de pescado con una emulsión de naranja y frutos secos, que sí, siempre es un toque fresco y nuevo, innovador dentro de nuestra cocina tradicional. Pero desde luego la gente que nos conoce viene a probar siempre pues la cazuelita típica de arroz al horno, hecho a la leña. También unas buenas anchoas caseras del Cantábrico, el esgarraete hecho al carbón con los pimentitos asados al carbón, muy buenos, un calamar al romesco también. Son platos muy tradicionales nuestros que si no lo son tanto, a lo mejor valencianos, también tenemos estos valencianos, pero combinados con cocina mediterránea general. Muy bien, muy bien. Pues esa salsa romesco también no es valenciana. No es valenciana. Es más de subir para allá, sí, para Tarragona, sí. Pero pero está un poquito hecha a nuestro estilo también. Sí, sí. Pues cuéntanos exactamente cuál es la ubicación, porque tanto para los valencianos, que nos puede pillar bien, porque está cerca de las 7, como para los que nos escuchan, que no son valencianos, que los hay, porque sabemos que el podcast de iTunes se lo puede uno bajar en Apple, ¿no? Y escucharlo cuando quiera el programa. Cuéntanos un poco cuál es la ubicación para que tengamos fácil. Pues es muy sencilla, está a 10 minutos tan solo de la entrada de Valencia y está en la antigua autovía de Barcelona, la que no es el bypass de ahora, la que era antiguamente. Es la salida yendo hacia Barcelona, la que está después de Porsa Playa. Y está antes de llegar al Puig, digamos. Playa Puebla de Farnals se sitúa... Playa Puebla de Farnals. Correcto, entre Porsa Playa y el Puig. Y entre todas las actividades que hacéis, bueno, no más hace falta visitar vuestra página web e informarse un poco, pero ¿cuáles destacarías las más importantes a lo largo del año, ¿no? De todas las actividades o las que tienes ahora preparadas. Bueno, las que tengo ahora próximamente, por ejemplo, hemos creado un club del vino, donde vamos a hacer para todos nuestros clientes y gente que esté por el Facebook siguiéndonos dentro del club del vino, pues estamos haciendo una o dos veces al mes una serie de catas gratuitas para todos nuestros clientes y también unas cenas de maridaje adecuadas para cada vino. Entonces, por ejemplo, este próximo jueves sí que tenemos nuestra primera cata oficial día de temporada del Club del Vino, que va a ser de bodegas, de vinos chilenos. ¿Vale? ¿Vinos chilenos? Sí. ¿Y de esos vinos qué variedades utilizan? ¿Tienes un poco idea de...? No, hay un cava, bueno, que no será cava, lógicamente, un por la DO, un espumoso. Tenemos, vamos a gustar también un blanc sauvignon, un rosado y dos tintos. Va a ser una cena de maridaje que por un precio simbólico de 25 euros estamos promoviendo entre todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, con toda la bebida incluida, 5 platos de degustación y luego pues una previa cata donde van a explicar las bodegas, pues las características y las fichas técnicas un poquito de cada vino. Y hoy, Cristina, que has escuchado lo de Reimos, esta maravilla que ha llegado hoy nuevo a Valencia. Le he dicho que lo quiero. Estoy mirando el traje de Cristina y yo creo que ha venido, ella aún no conoce la botella, pero te estoy mirando, llevas un vestido maravilloso y pienso que, oye, está maridando con esa botella de Reimos, ¿no? Es una señal. Y soy daltónico profundo. Vas a preparar algo de Reimos allí. Por supuesto, estábamos hablando hace un momentito el hacer una presentación oficial para todos nuestros clientes para que conozcan tanto las bodegas como el nuevo producto que han lanzado. Y a nivel ya de platos, dejando aparte los vinos, ¿hacéis alguna jornada gastronómica importante a lo largo del año? Sí, hacemos normalmente, suele ser en febrero, hacemos jornadas gastronómicas valencianas. Gastronomía valenciana. Sí, ¿no? Gastronomía valenciana. Es hacia febrero, marzo, coincidiendo un poquito con las fallas, porque viene muchísima gente de fuera del resto de España y un poquito turismo también extranjero, pues hacemos platos como, no sé, como son las cocas de Daxa, de la zona de oliva. Rescatamos platos de estos que hacían nuestros abuelos, desde los canelones hechos al estilo antiguo el arroz en costra, por ejemplo. Arroz en costra también, platos como el all y pebre, que normalmente no tenemos en carta, pero sí que lo utilizamos de sugerencias y lo vamos variando según la época del año. Cristina, un aspecto importante y que me preocupa. Tenemos los bolsillos un poco secos. ¿Qué hace Bergamonte para que podamos disfrutar de la vida y de la gastronomía? Adaptarse. Y que el bolsillo no que tenga un agujero. ¿Tienes algunos menús a precios cerrados? Sí. Para que la gente no se lleve sorpresas. Porque lo que no queremos son sorpresas. Nuestra carta sigue siendo la misma, ¿vale? Hemos intentado no subir precios en estos 3-4 años que llevamos de crisis y nos mantenemos. Y además hemos creado unos menús adaptados un poquito más a las exigencias de la la actualidad, que son de entre 25 y 30 euros aproximadamente, que lleva casi todo incluido. Luego, para el fin de semana, tenemos también la zona de la cafetería, que se hacen unos menús más económicos para ir en plan más informal, un poquito con niños, en plan amigos, que no requieran un acontecimiento tan especial quizás. Y ahí pues tenemos menús de 15 euros con la bebida aparte y de 8,70 para los niños. O sea, hay precios para todos. Para todos, para, ¿no? Todos. Bien, pues mira, como en estos momentos Fernando ya está abriendo esa botellita de Ritmos Fría que nos ha traído, ahora te traemos las copas, nos las sirves. Vamos a despedir el programa, brindaremos con Ritmos por el restaurante Bergamonte, por ese Ritmos 1918, por esa denominación nueva de bodegas Ritmos. Y nada, José Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Chema, gracias a vosotros. Gracias. Fernando, aplícate escanciando ese Ritmos. Ya y Cristina, iremos al Bergamonte y te tendremos aquí muchas más veces porque vas a participar en los proyectos de comer y beber. Me apunto a todo, claro que sí. Perfecto, pues ya saben, gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, comer y beber. Hasta pronto, amigos. Venga el Ritmos. The silver moon came a little too soon.